Frecuencia Argentina. Cada vez somos más. ¿Usted me dice su nombre, por favor? Lorenzo. ¿De dónde es usted? Yo soy de Madrid. ¿Y ustedes de dónde son, de Argentina? Somos marplatenses nosotros. Y como todo el mundo, vinimos en el 2001. Nosotros aquí estamos en Vendrell. En el Vendrell, en Tarragona. Acá, en Frecuencia Argentina, tenés tu lugar. Seguimos con Carlos Onofrio en los deportes de Frecuencia Argentina. Bien, vamos a las posiciones del campeonato. Les cuento que puntero están Banfield y Newell con 29 puntos, segundo Estudiante con 26, luego siguen Colón con 25, Vélez 24, San Lorenzo Independiente 23, Rosario Central y Argentinos Juniors con 21, Boca 19, Arsenal 18, Lanús 17, Godoy Cruz 13, Atlético Tucumán 12, Chacarita 11, Gimnasia, River y Huracán tienen 10 puntos, Racing 8 y cierra la tabla Tigre con 5 puntos. La tabla de goleadores la sigue liderando el uruguayo Silva con 11, lo siguen Nieto de Colón con 10, Bosel y Bogosian tienen 7 goles y Gandín de Independiente tiene 6. Y bien, para terminar con el fútbol de primera de esta semana, les cuento la fecha número 14. Chacarita en su estadio recibe a Newell's Old Boys de Rosario, Tigre recibe a Godoy Cruz, Banfield Vélez, Colón Argentino Junior, San Lorenzo Independiente, River Atlético de Tucumán, Arsenal Boca, Racing Estudiante, Gimnasia Huracán y cierran la fecha Rosario Central Lanús. Ahora, en los deportes. Nacional B. Bien, después del fútbol de primera le cuento lo que pasó en Nacional B en la fecha número 14. Sportivo Italiano perdió en su estadio con Gimnasia de Jujuy 1-0. All Boys de local perdió con Instituto 1-0. Quilmes le ganó 2-1 a San Martín de Tucumán. Belgrano de Córdoba le ganó 2-1 a Platense. Atlético Rafaela le ganó 2-0 a Tiro Federal. Deportivo Merlo, que es la revelación del campeonato, le ganó 1-0 a La CAI. Aldo Cibe en su estadio perdió 2-0 con Independiente de Mendoza. Bocas Unido de Corrientes perdió en su estadio con Ferro 2-1. San Martín de San Juan, el puntero, le ganó 3-0 a Unión. Y Olimpo de Bahía Blanca le ganó 2-0 a Defensa y Justicia. San Martín de San Juan sigue líder ahora con un poquito más de ventaja, ya que tiene 30 puntos. Los segundos, que son Olimpo y Unión de Santa Fe, tienen 25. Luego vienen Quilmes con 24, Atlético Rafaela con 23 y Deportivo Merlo con 22 puntos. Bien, ahora repasamos la fecha número 14, pero de la B Metropolitana. Le cuento que Chicago en su estadio perdió 1-0 con Central Córdoba. Defensores de Belgrano le ganó 1-0 a Atlanta. Flandia en Jauregui le ganó 3-0 a Estudiantes de Casero. Armenio y Temple le empataron 0-0. San Telmo le ganó 2-0 a Comunicaciones. Almagro le ganó 1-0 a Villa San Carlos. Acasuso y Tristán Suárez empataron 1-1. Brown de Adrogué perdió 1-0 con el puntero del campeonato, que es Almirante Brown. Los Andes le ganó 2-0 a Español. Y Deportivo Morón empató 1-1 con Sarmiento. Como le decía, Almirante Brown es el puntero del campeonato con 28 puntos. Lo siguen Tristán Suárez con 26. Los Andes tiene 25, Sarmiento 23, Chicago 22 y Defensores Belgrano tiene 21 puntos. Frecuencia Argentina. Cada vez somos más. ¿Qué tal, Gustavo? Te estoy escuchando de Vendrell, de Tarragona. Acá estoy con Natalia. Seguimos escuchando, como siempre, Frecuencia Argentina. Un abrazo para todos. ¿De Elche? ¿De qué parte de Elche? De Toscar. ¿Argentino de dónde? De Lanús. De Lanús. ¿Hace cuánto están aquí en España? 6 años y medio. Acá, en Frecuencia Argentina, tenés tu lugar. Hace tiempo que quería compartir con todos ustedes este tema, un muy bonito tema. Roque Narvaja, se llama Yo Quería Ser Mayor, y vamos a disfrutarlo aquí en Frecuencia Argentina. Era la primavera del verso pálido de mis años de promesas y desengaños, cuando comprendí que había llegado el momento de alejarme de mi pasado. Dejando mi mejor traje, a verme con la vida cara a cara, a conocer el mundo de madrugada. Thank you. gente me ha enseñado a ser discreto, sereno, complaciente, equilibrado. A cambio de mis sueños me han dejado un sitio para el vicio y el pecado. Yo quería ser mayor, quería ser mayor, quería ser un hombre habilitado. Yo quería ser mayor, quería ser mayor, y ya no ser un niño malhumorado. Ya no quiero ser mayor, no quiero ser mayor, no quiero ser un hombre domesticado. Ya no quiero ser mayor, no quiero ser mayor, prefiero ser un niño enamorado. Ya no quiero ser mayor, no quiero ser mayor, prefiero ser un niño enamorado. Yo quería ser mayor, quería ser mayor, quería ser un hombre habilitado. Y ya no quiero ser mayor, no quiero ser mayor, prefiero ser un niño enamorado. Región Sur Alimentos, una empresa dedicada a la venta y distribución de productos argentinos e italianos a través de su web productosargentinos.net. En productosargentinos.net tenemos la mayor variedad de golosinas, vinos finos, productos congelados y refrigerados, bebidas típicas, carne argentina y, por supuesto, todo con los mejores precios y un excelente trato. Atención a comercios y hostelería. productosargentinos.net. Si sabemos cómo actuar, nos cuidamos todos. Ante la presencia de síntomas de gripe, siga los siguientes consejos. Acuda a su médico o al centro de salud más próximo a su domicilio. Guarde reposo en su hogar. Utilice barbijo y lave asiduamente sus manos. No se automedique. Ventile los ambientes. Limite el contacto con personas, evitando saludar con la mano o con un beso. Si nos cuidamos entre todos, podemos hacer frente a esta pandemia para frenar su avance. Seguimos con Carlos Onofrio en Los Deportes de Frecuencia Argentina. Ahora, automovilismo. Muy bien, vamos a hablar de coches ahora. Se corrió en Comodoro Rivadavia la duodécima fecha del Top Race y vamos a repasar lo que hicieron los muchachos. En la primera serie el ganador fue José María López, segundo fue Martín Serrano, tercero el Pato Silva, cuarto Martínez Rossi, Canapino, Furlan, Alox y Falacci lo siguieron. En la segunda serie el ganador fue Mariano Altuna, segundo llegó Henry Martin, tercero Brian Smith, Norberto Fontana, Ponce de León, Tadei, Pernia y De Benedetti lo siguieron. Y la final, que se corrió a 32 vueltas, fue ganada por José María López, segundo fue Ponce de León, tercero fue Sergio Lox, cuarto Diego Bentín, quinto Matías Rossi, Gabriel Furlan, Canapino, Espataro, Marquito Di Palma y Henry Martin completaron los 10 primeros. Las posiciones, la lidera Juan Manuel Silva con 58 puntos, Mariano Altuna lo sigue con 47, Matías Rossi 43, José María López 42, Canapino 39, Espataro 38 y Marquito Di Palma 34. La próxima carrera será en el Autódromo de Resistencia el 22 de noviembre. Ahora es el turno de los argentinos por el mundo. Muy bien, para terminar con el deporte esta semana, le cuento lo que hicieron nuestros muchachos en el mundo. Emanuel Villa del Cruz Azul convirtió 2 goles para la goleada de su equipo ante el Puebla por 4-0 y ya lleva 16 en igual cantidad de partidos. Otros jugadores argentinos destacados en el fútbol mexicano fueron Alfredo Moreno, el ex Boca, que convirtió 3 goles para el San Luis, que le ganó 4-2 al Santos, donde juega el marplatense ex Independiente Matías Buzo, que fue autor de uno de los goles. La Gata Fernández, el ex River, San Lorenzo y Estudiante, también hizo un doblete para los Tigres de Monterrey, que le ganaron 4-0 al Atlante. Y para terminar con esta gente, de estos chicos en México, le cuento que el Rofi Montenegro hizo un gol para el América, que venció por la mínima al Monterrey. Ahora cruzamos el charco para repasar lo que hicieron nuestros muchachos en Europa. Comenzamos con el clásico madrileño, donde convirtieron el Pipita Higuaín para los merengues y el Kun Agüero para los colchoneros, en el triunfo del Real Madrid 3-2. Y Leo Messi hizo el cuarto gol del Barça en el triunfo 4-2 sobre el Mallorca. En Francia, en un partido de locos, empataron 5-5 el Lyon y el Olympique de Marsella, donde Lisandro López convirtió 2 goles para el Lyon. En Italia, y después de 2 años y medio, convirtió 2 goles en un mismo partido Valdanito Crespo, y lo hizo en el triunfo del Genoa 4-2 al Siena. En Alemania volvió a convertir Lucas Barrio para el Borussia Dortmund, que empató 1-1 frente al Bremen y lleva 5 goles en los últimos 5 partidos. Y también el que volvió a convertir fue José San en la Liga Árabe y lleva 10 goles en los últimos 6 partidos. Una cosa de loco el correntino. Bueno, además les cuento, y esto ya va a terminar, que Maxi Rodríguez tuvo su noche de gloria convirtiendo 4 goles en el partido que ganó el Atlético de Madrid por 6-0 al Marbella por la Copa del Rey, y que ya está en octavo de final. Y Messi hizo un gol en la goleada del Barça al Leonesa por 5-0, también por la misma Copa. Estás escuchando. Frecuencia Argentina. Las arenas bailan los remolinos, el sol juega en el brillo del pedregal, y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, es bandera de niebla su poncho al viento. Lo saludan las flautas del pajonal, y animando a la tropa por esos cerros, el arriero va, el arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Soles muestra la tarde, se han dormido las luces del pedregal, y animando a la tropa, dale que dale, el arriero va, el arriero va. Amalaya la noche traiga recursos, que hagan menos pesada la soledad, como sombra en la sombra por esos cerros, el arriero va, el arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas.